¡Cállate, ballena! ¡Aflojá con los postres! No te alcanza, pobre. Vos comprás la ropa en la feria. Pareces un vagabundo. Negro, casi que no estás en África. Te vamos a subastar. Vieja puta, sos fácil. ¿Por cuánto te vendés? ¿Te viste en el espejo? Das miedo. Sos un monstruo. Anda que ya terminó Halloween. ¿Estas frases te suenan? ¿Algunas veces las dijiste? ¿Te gustaría que te las dijeran? Estas palabras son ofensivas. Generan inseguridades y lastiman. Pensá cómo se sienten las personas. Ponete en su lugar y reflexioná. No naturalicemos la violencia de las palabras.